Lilith es protagonista en estos días, y aunque ella prefiere mantenerse oculta, es irremediable que hable aunque no le guste. Nuestras emociones y deseos tienen que mostrarse para no quedar engullidos en una desesperación disimulada. Hoy, en sextil a Neptuno en Piscis, es clave, porque estaremos trabajando en aquello que creemos que nos regala valoración personal, porque creemos que así gustamos a los demás. También trata de negarnos a aceptar lo insatisfechos que estamos con nuestra vida, porque nos empeñamos en autoengañarnos. Neptuno es el amor incondicional, por eso podemos estar ante una contradictoria mezcla de apegos e ilusiones frustradas que mostramos con un cierto delirio. Incluso podemos experimentar arrebatos de amor inmenso hacia alguien, pero cuando toca expresar y compartirlo, nos resulta imposible, haciendo que nos defraudemos tontamente e incluso nos sintamos insatisfechos antes de intentarlo. Esto sinceramente nos lleva a un sufrimiento inconsciente que impide dar y recibir cariño, y entonces nos limitamos a rechazar afectos reales y dejarnos llevar por un amor idealizado imposible de concretar. Hoy Lilith en sextil a Neptuno nos hablan de estas situaciones que nos marginan en nuestras propias necesidades, optando por una cierta seducción, típica de Tauro, que no es más que una tapadera para ocultar el vacío liliano. Así que venga, vamos a ver qué preguntas tenemos que hacernos para trabajar esta energía de hoy. ¿A nivel sentimental te estás negando el derecho a ser feliz? ¿Dónde te sometes haciendo apología al sufrimiento innecesario? ¿En qué área de tu vida te desdoblas para evitar el dolor? ¿Te dejas llevar en ciertos momentos por el exceso y de repente te diriges hacia la falta de empatía con el otro? No queda otra que sacar a la luz todo este tipo de comportamientos si queremos iniciar el 11 de mayo con luna nueva en Tauro, un nuevo ciclo vital en nuestras vidas, y donde el rechazar el amor quede atrás. Urano clama por el desapego altruista, y Neptuno hoy clama por fluir y por dar entrega. Y por saber sobre todo interpretar esos sueños, tanto los que manejamos despiertos como cuando dormimos. Los sueños neptunianos quieren dejar constancia de su existencia a través de la realidad, pero ojo, no de cualquier manera ni con cualquier conducta. Los sueños son entidades que buscan como alma en vela a alguien digno que les haga vivir. Es por eso que ellos se rebelan cuando se sienten utilizados por el soñante. Para encontrar el significado a nuestros sueños, hay que percibirlos y no pretender que se cumplan como deseamos, sino que demos lugar a permitir utilizarlos. ¿Para qué? Pues para nuestros fines, que no son otra cosa que darles forma concreta y así transformar lo que haya que transformar. Sí, Neptuno dice, sobre todo a base de trascender. Clave el saber distinguir entre anhelos que son caprichos del ego y cuáles son deseos del alma. Los caprichos son creados por la frustración y los deseos del alma son energía que buscan a alguien puro que sea capaz de reconocerlos y darles forma. Eso sí, con muchísima paciencia y amor verdadero. ¡Qué bonito!